Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que pasó ayer en la sede de la Corte Suprema, donde el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, dio inicio al año judicial, un acto de apertura que es ya tradicional, y dio un discurso que deja mucha tela para cortar. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la fiscal nacional Cristina Camaño. Hola, fiscal, ¿cómo le va? Buenos días. Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Le quiero preguntar por el tema de la embajada de Israel, lo que dijo Lorenzetti sobre si es cosa juzgada o no, pero primero quería que nos diera una opinión en líneas generales de lo que fue el discurso de Lorenzetti. Bueno, creo que como todo discurso ha tenido cosas acertadas y otras cosas comunes que son las que uno espera que diga el presidente de la Corte y también, bueno, algunas cosas, algunos errores como seguramente lo que querés remarcar ahora, que es lo del tema de la embajada y también alguna que otra omisión. Ajá. Por ejemplo, ¿qué omisiones? Bueno, que no hizo ningún tipo de referencia a la desestimación que hizo la Corte la semana anterior sobre la denuncia por torturas a los chicos de las Malvinas. Y en este caso, el presidente de la Corte en su discurso no solo no dice nada, sino que tampoco han fundamentado, sino que resolvieron, pero no explican. Y él en su discurso habla de cara a la gente, habla de trabajar, de tener en cuenta a la gente. Sin embargo, cuando hacen este tipo de resoluciones, no terminan explicando por qué la desestimaron a la causa y no la abrieron para investigar. Y cuando él habló de combatir o de terminar con la impunidad, ¿no faltó también alguna autocrítica o alguna referencia, una mirada interna al rol que cumplen algunos jueces y algunos fiscales que tienen paralizadas causas en las que están involucrados grandes empresarios, por ejemplo? Totalmente, yo creo que ese punto lo habló para adentro, ¿no? Que se lo tienen que decir a los jueces. Qué sé yo, todavía recién ayer empezó el juicio a Menem y compañía por sobresueldos. Recién ahora están condenando a María Julia por ya no sé por qué. O sea, pasan muchos años. Hay chicos que ni deben saber quién es Menem ni quién es María Julia. Se supone que debería ser todo más claro, más transparente y más rápido. Pero para eso también él debería decir que así como este año es muy importante porque en agosto se pone en marcha el nuevo Código Civil y Comercial que presentó este gobierno y que fue sancionado en el Congreso, también debería decir que se van a poner se van a abrir todas las posibilidades y los recursos para que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que va a darle agilidad y transparencia a los procesos penales, ¿no? Fiscal, yendo al tema de la causa de la Embajada de Israel, él dijo que el caso tuvo una sentencia y que se determinó que la responsabilidad había sido del grupo Hezbollah y dijo que esto era cosa juzgada, que la Corte no podía hacer más nada. Bueno, yo creo que acá él se equivocó bastante. Quiero creer que no tiene un buen asesor en materia penal y que el único ministro de la Corte penalista era el doctor Zaffaroni, que se jubiló a fin de año. Primero, en esa causa no hay cosa juzgada, porque no hay cosa juzgada sin sentencia. Y para que haya sentencia tiene que haber un juicio. Y en esta causa no hubo juicio. Además, nosotros no tenemos juicio en ausencia. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad de que haya sentencia y, por lo tanto, mucho menos cosa juzgada. Porque cosa juzgada es sentencia, no cualquier sentencia, sino sentencia firme. Y acá no hubo nada de eso. Lo que tenemos es una resolución, ¿no? En donde justamente se dice exactamente lo contrario. Se dice que se tiene que continuar investigando. No sé qué ha hecho la Corte con esta investigación, porque las embajadas tienen directamente la investigación, la lleva la Corte Suprema. No es como cualquier causa penal en donde justamente yo soy fiscal en lo criminal de instrucción, me llega a mí la denuncia y puede ir a la Cámara y la Cámara puede revocar lo que yo digo. No, acá originariamente la toma la Corte, no hay otra instancia anterior. Y la Corte ha dicho en su última resolución, no sentencia, que se tenía que continuar investigando, que la causa no estaba prescripta y que se reiteraban incluso las órdenes de captura. Entonces me llama la atención que él diga, además él dice, no tenemos competencia. Sí, en todo caso no eran ellos los que estaban en el momento del atentado, pero la competencia originaria siempre fue de la Corte. Así que fue un error. Bueno, no quisiera pensar si la presidenta hubiese cometido un error de estas características. Lo que podrían haber dicho de ella, ¿no? Desde mostrar el título, cualquier cosa. Pero lo dijo el presidente de la Corte y yo creo que de buena fe, porque fue mal asesorado. Le comparto una impresión personal sobre el discurso del presidente de la Corte, a ver usted qué piensa. Dio la sensación, como en discursos anteriores, que aunque él salva o reconoce que, por ejemplo, el juzgamiento a los crímenes de la última dictadura es una política de Estado, es parte del contrato social, es algo que él repite constantemente, defiende el Código Civil y Comercial, incluso habló de que es tomado como ejemplo en congresos internacionales, pero en general del discurso da la sensación de que está hablando el representante de un poder que supone que está por encima de los otros poderes, no en articulación o en armonía con los otros poderes, sino que está por encima de los otros poderes, incluso de otros poderes que tienen su origen en la voluntad popular. Bueno, me parece que es una característica de muchos jueces y que justamente es lo que hay que modificar, ¿no es así? Lo que necesitamos es una justicia más cercana a la gente, más transparente, de cara a la sociedad, que explique porque resuelve determinadas cosas. Entonces, por más que él trata de hacer un discurso más o menos amistoso, en algún punto es como que sigue, hay como un halo de, no sé si llamarlo de soberbia, pero como de superioridad en lo que implica ser parte del Poder Judicial. Cristina Camaño, muchas gracias por el contacto con las radios comunitarias. A ustedes, chao, gracias. Era la fiscal nacional Cristina Camaño hablando sobre sus impresiones sobre el discurso de ayer del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial 2015.